Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 45 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes, ni te casas, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, aquí está mi perrita. Entonces ahí la están escuchando. Estaba aquí casi en el micrófono, pero no. Hace demasiado ruido, ¿verdad, Foxy? Y bueno, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado. El cielo estará despejado durante el día, la temperatura mínima será de 31 grados y las máximas de 52. Va a estar muy bonito el día, así que hay que aprovecharlo. En estos momentos hay un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 62% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 39, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, se esperan máximas de 67, mínimas de 48, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, escuchen, máximas de 73 grados, mínimas de 55, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado va a estar muy bonito el día, máximas de 78, escucharon bien, 78. Máximas de 78 grados, mínimas de 59, con cielos soleados. Para que se den una idea, las máximas de hoy son 52, las mínimas del próximo sábado van a ser 59, o sea que mucho más alto que las máximas del día de hoy. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, así que hay que aprovecharla. La próxima semana vuelven a descender un poco las temperaturas, no mucho, pero no en comparación a como las tenemos ahorita, ¿no? Van a estar arriba de 60. Inclusive puede ser que el próximo jueves, para despedir el mes de marzo, sí vaya a descender un poco más, inclusive se espera un poco de lluvia. Pero bueno, eso ya será otro día y todo eso puede cambiar. Así que con esto nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

debido a violaciones de la política de privacidad de la aplicación y porque algunos usuarios de iOS y Android cuentan con sistemas operativos deficientes o caducos. WhatsApp es la aplicación de mensajería móvil creada en el año 2009, más popular del mundo, y en el 2014 el sistema fue adquirido por Facebook y actualmente se estima que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en todo el planeta. Y es que a pesar de que muchos usuarios utilizan la aplicación para enviar fotos, animaciones o videos, algunos otros han encontrado beneficios que distan del objetivo principal del desarrollador, como enviar mensajes o cadenas de spam e inclusive noticias falsas que se viralizan muy pronto en la red. Debido a esta creciente problemática, WhatsApp ha actualizado sus políticas de privacidad y pretende dar de baja las cuentas que estén inactivas por un periodo de 120 días consecutivos, por lo que expertos han recomendado que si quiere conservar su usuario, envíe un mensaje esporádicamente a sus contactos a través de la aplicación para no ser inhabilitado del sistema. La empresa perteneciente a Facebook, hoy Meta, también reveló que cancelará las cuentas de aquellas personas que modifiquen la aplicación con el objetivo de cambiar el aspecto de la pantalla de WhatsApp e inclusive para utilizar dos cuentas al mismo tiempo con dos números telefónicos distintos o ampliar el tamaño de envío de los archivos y realizar alguna de esas actividades provocaría el cierre de la cuenta. Los desarrolladores también han alertado a la población que usa sus servicios que se incurren en la creación de varios grupos o listas y él o los usuarios envían mensajes masivos de spam o difunden noticias falsas, podrían ser inhabilitados de inmediato. WhatsApp informó que si un número considerable de personas bloquean su cuenta en menos de un día, el sistema lo eliminará de inmediato de la red. También el centro de ayuda de WhatsApp informó que los usuarios de Android deben ejecutar el sistema operativo Android 4.1 o una versión posterior, mientras que para usuarios de iOS es necesario corroborar la compatibilidad de sus equipos, pues el sistema acepta iOS 10 o versiones posteriores. Asimismo, los teléfonos celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 31 de marzo son, pongan atención, el Samsung Galaxy Trend Lite, el Samsung Galaxy S3 Mini, el Samsung Galaxy S Cover 2, el Samsung Galaxy Core, LG Lucid 2, LG Optimus F7, LG Optimus L3 segundo dual, LG Optimus L4 segundo, LG Optimus L2 segundo, LG Optimus F3 Q de queso, ZTE Grand S Flex, el ZTE B956, el Sony Xperia M, el Huawei Accent G740, el Huawei Accent Mate y el Accent D2. Y en lo que respecta a los equipos de Apple, se encuentra el iPhone 6S, el iPhone SE y el iPhone 6S Plus. Ahí están, pues los que están en esta lista, pues ya no van a poder utilizar el WhatsApp, así que pues para que vayan utilizando otra aplicación, si no están en el momento de cambiar a su celular, ¿verdad? Porque no necesariamente tienes que cambiar el celular, hay otras aplicaciones como el Telegram, que es la competencia de WhatsApp, que también pues mucha gente ya lo tiene y hace lo mismo que el WhatsApp, ¿ok? Ese es un dato que yo se los doy. Y bueno, en otra información científica, y esta está buena, los científicos creen que podría haber un antiuniverso paralelo donde el tiempo discurre hacia atrás. ¿Se imaginan que ahorita, pues sí, viviéramos en mundos paralelos? Yo sí creo en esto, la verdad, porque a veces yo he tenido experiencias que no se las he contado y probablemente, pues no las voy a contar, pero es algo así parecido de vivir en un mundo paralelo, ¿no? Que estás viendo a alguien más, así como ves a cualquier otra persona, pero no está. O sea, está, pero no está ahí. Le digo, no me fumé nada, ¿no? Ni siquiera fumo. Pero bueno, y no fue un sueño tampoco. Pero bueno, los científicos creen que podría haber un antiuniverso, o sea, que está paralelo al nuestro y que el tiempo, en lugar de ir para adelante o estar ahorita en el presente, va hacia atrás. Una teoría descabellada sugiere que podría existir un antiuniverso que discurre hacia atrás en el tiempo antes del Big Bang. El concepto, explicado en un artículo aceptado para su publicación en la revista Annals of Physics, sugiere que la razón de este universo es que existen simetrías fundamentales en la naturaleza, como la carga, la paridad y el tiempo. Esta simetría fundamental se conoce como simetría CPT. Las interacciones físicas generalmente obedecen a estas simetrías, pero los físicos nunca han observado una violación de estas leyes de la naturaleza simultáneamente. Los investigadores plantean que aunque esta simetría se aplica a las interacciones, también podría aplicarse a todo el universo. Por ello, para preservar esta simetría, podría existir un cosmos espejo que equilibrará el nuestro, o bueno, que equilibrara el nuestro, más bien. Las consecuencias de la existencia de este universo podrían explicar la materia oscura. En la actualidad se conocen tres tipos de neutrinos: los neutrinos electrónicos, los neutrinos muónicos y los neutrinos tau, todos los cuales giran en la misma dirección hacia la izquierda. Y los físicos se han preguntado si podría haber neutrinos que giren hacia la derecha, pero nunca los han detectado. Un universo inverso requeriría la existencia de uno de estos nuevos tipos de neutrinos, pero no se detectaría en los experimentos de física y solo podría interactuar con el universo a través de la gravedad, de forma similar a la materia oscura. De ser cierto, el número de neutrinos que giran hacia la derecha en nuestro universo serían suficiente para explicar la materia oscura que los físicos han detectado. Eso lo reporta Life Science. Aunque nunca podríamos acceder a este universo porque existe antes del Big Bang, o sea que no es de ir al pasado de ayer, de antier, de hace unos años, sino mucho más, los científicos pueden probar la hipótesis. Predicen que los tres tipos de neutrinos conocidos serían también sus propias antipartículas, en contraste con los electrones, por ejemplo, cuyas antipartículas son los positrones. Y esta clasificación se conoce como partículas de Majorana. Actualmente, pues los científicos no saben si los neutrinos tienen esta característica. Además, uno de estos nuevos tipos de neutrinos debería carecer de masa. Y si los físicos pudieran alguna vez medir de forma concluyente la masa de esas partículas subatómicas y descubrir que no tienen ninguna, eso reforzaría pues esa teoría. Y por último, en este modelo no se ha producido la inflación, la expansión natural del universo. Los físicos creen que la inflación tuvo tal efecto en el espacio-tiempo que las ondas gravitacionales inundaron el universo, pero en este universo alternativo no deberían existir ondas. En los experimentos, si no se encuentran ondas gravitacionales primordiales, esto podría revelar que el modelo del universo espejo CPT es exacto. ¿Cómo la ven? Es increíble, ¿no? O sea, obviamente está explicado pues de manera científica. Pero una vez que pues tienes la idea y queremos investigar un poquito más, pues hace sentido, ¿no? Hace sentido el por qué podría haber este antiuniverso, entre comillas, paralelo, ¿no? Que está más allá del Big Bang, o sea, que como estaba antes, ¿no? Y todo se debe pues a estos dichosos neutrinos, a estos tres tipos de neutrinos. ¿Cuáles eran? ¿Electrónicos? Neutrinos electrónicos, los neutrinos muónicos y los neutrinos mau o nau, fuera. A ver, déjenlo busco. Tau. T-A-U. Pero bueno, ahí está esta información. Vámonos a una pequeña pausa musical y los dejo con Fanny Lu, Fanfarrón. Ahorita regresamos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no se me vayan a ir al otro mundo paralelo, ¿ok? Las comparaciones, pero

de la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahorita voy a hablar de por qué se agrietan los labios. Últimamente, pues con estos cambios de temperatura pueden ocasionar de que los labios se agrieten. O puede también ser un síntoma de algo más, ¿no? Cuando tienes fiebre, también los labios, pues ahí sufren las consecuencias, se reseca bastante la piel. ¿Por qué? Porque te deshidrata, la temperatura deshidrata, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que se te partan? Porque aparte de cuando se parten, pues duelen mucho, ¿verdad? Los labios agrietados, partidos o cuarteados, no sé cómo lo conozcas tú, pues son distintos nombres que se usan para señalar la sequedad en esa zona. Pero es una lesión muy común, ya que los labios se encuentran en constante exposición con agentes externos agresivos. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer para cuidar tus labios y evitar que se agrieten, ¿no? La piel se compone de tres capas: la capa externa, que es la que te puedes tocar, y se le llama epidermis; la piel subyacente, que está debajo de esta, que se le llama dermis; y el tejido subcutáneo, ¿no?, que está debajo de la dermis. Si la capa más externa de la epidermis no contiene suficiente agua, la piel perderá elasticidad y se sentirá áspera. Las encargadas de prevenir la deshidratación son las glándulas sebáceas, que sintetizan el sebo, que es una sustancia lípida que lubrica y protege la superficie de la piel, entonces la grasita, ¿no? En los labios se pueden encontrar glándulas sebáceas, aunque en menor cantidad que en el resto de la piel, por lo que es común que se agrieten. Otra razón que explica la sequedad labial es que en esa zona no hay melanina, que es la que nos da el colorcito de la piel, ¿no? Un pigmento que en otras cosas pues se encarga de proteger también la piel contra los efectos de la luz solar. Y otros factores que pueden causar labios agrietados son la alimentación. Cuando la dieta es desequilibrada o es pobre en nutrientes que favorecen la hidratación de la piel, como vitamina A, B y C, existe un mayor riesgo de que los efectos de la deshidratación se acentúen, incluidos los labios secos. Calefacción y aires acondicionados. Ambos dispositivos resecan el ambiente y con ello la piel de los labios. Cambios de temperatura, tanto el frío como el calor intensos, provocan una importante pérdida de agua en la piel, y este efecto es más agresivo cuando los cambios de temperatura son bruscos y constantes, ¿no? Fumar. El contacto con el cigarrillo, con los labios, favorece el agrietamiento, y la irritación. El uso de cosméticos. Utilizar ciertos productos, especialmente aquellos que no son adecuados para los labios, pueden causar irritación y pueden causar sequedad. ¿Cómo puedes prevenir las grietas en los labios? Los labios agrietados no son una afección grave, pero pueden resultar muy molestos. Por suerte, existen formas sencillas de prevenir que se seque, ¿no? Evita lamer tus labios si cada vez andas pasando ahí la lengua o estás apretando los labios. La saliva se evapora rápidamente, dejando los labios más secos que antes de que pases tu lengua. Así que no te lamas los labios o controla ese hábito. Una buena forma de lograrlo es evitando el bálsamo labial con sabor, que puede tentarte a hacerlo con más frecuencia, ¿no? Evita los alérgenos. Trata de no tener contacto con irritantes o alérgenos como fragancias o tintes. Estos suelen estar en los productos cosméticos o para el cuidado de la piel, así que consulta las etiquetas o con un dermatólogo para encontrar las opciones más adecuadas para tu cuerpo. Hidrátate para evitar que los labios se resequen. Una buena hidratación es la clave, así que procura beber entre 2 y 2 litros y medio de agua al día y humedecer el aire de tu casa si es muy seco con un humidificador, ¿no? Y bueno, usa protección solar antes de salir en climas fríos o secos. Aplica una crema o bálsamo lubricante para los labios que contenga protector solar. recuerda aplicar con frecuencia mientras estés al aire libre y también es buena idea cubrirte los labios con una bufanda. Respira por la nariz, respirar por la boca puede favorecer un ambiente propicio para que los labios se sequen, especialmente cuando sales en climas fríos o secos. Y si tus labios ya sufrieron deshidratación y se agrietaron, o sea que si ahorita traes estas cortaditas, puedes probar con el aloe vera, por ejemplo, o la sábila, que es una planta ampliamente reconocida por sus propiedades medicinales, y entre ellas se encuentra acelerar la recuperación de heridas causadas por quemaduras. Y esto es posible gracias a que posee ácido acetil salicílico, que le proporcionan un efecto anestésico y analgésico. Y también puedes poner pedazo de la hoja de aloe vera, más que nada la pulpa, y que es transparente, y colocar la cantidad que sea necesaria en la zona de los labios. Te aseguro que no te las vas a querer comer. Y eso te va a ayudar, ¿no? Porque lo va a absorber tu piel. La leche también es un excelente hidratante, no solo cuando se bebe, sino cuando se utiliza tópicamente, ¿no? La miel también la puedes utilizar. Puedes aprovechar las propiedades humectantes de la miel aplicándola directamente sobre los labios, dejando que actúe por 15 o 20 minutos. Y otra opción es preparar un humectante con miel y aceite de almendra u oliva. Se mezclan en cantidades iguales. Entonces, también puedes utilizar el tomate ya por último, que es un gran alimento para usos medicinales, especialmente el cuidado de la piel. Y esto se debe a que posee gran cantidad de vitamina A, B, C, E y K, minerales como el cobre, el fósforo, el magnesio, el manganeso, el potasio, la fibra y compuestos antioxidantes. Y también tienen una gran cantidad, un gran porcentaje de agua, ¿no? Entonces, un tomate frío previamente reservado en la nevera lo puedes cortar en rodajas y aplicarlo sobre tus labios. Y dejarlo actuar hasta que pues notes mejoras, ¿no? También lo puedes mezclar o triturar para untarlo como con un algodón, como si fuera una pomada, una crema, ¿no? Si el agrietamiento de tus labios es severo, no responde al tratamiento convencional o a los cuidados de casa, pues hay que consultar a su médico, ¿no? Recuerda que aunque en raras ocasiones los labios agrietados persistentes pueden indicar un problema subyacente, es mínimo la probabilidad, pero pues si constantemente estás así, es muy probable que estés deshidratado. Entonces, que no estés tomando el agua suficiente para tu cuerpo. Ya saben que el agua, por más de que diga la gente que no lo necesita, pues sí. Hay una enfermedad que sufre Maribel Guardia, por ahí me enteré, la verdad no he leído al respecto, pero escuché y que tiene una enfermedad en la que ella no puede tomar agua, que no toma agua, que toma puras bebidas energéticas. Pues no sé, la verdad, me informaré un poquito más acerca de esa enfermedad, a ver en qué consiste y cómo puede ayudar, pues obviamente, la reparación del metabolismo para esa condición, ¿no? La verdad no me he informado bien, pero me voy a informar y ya después yo les hablaré de eso, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo a tu Meta. Y vamos a empezar con el tema del día, pero ayer les decía que probablemente les iba a hablar de los tres incisos en el día de hoy, pero no, voy a desglosarlo por días, ¿ok? El inciso A hoy y con el apartado 1, bueno, con el apartado correspondiente, y mañana el inciso B y pasado el inciso C, si Dios quiere, ¿ok? Bueno, entonces ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. We'll be right back. 9 de la mañana con 23 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales y hoy vamos al apartado 5 que nos habla sobre las lecciones del Espíritu Santo y vamos a hablar del inciso A, una de las lecciones. Hay tres. La primera es para poder tener, da todo a todos. La segunda, o el inciso B, para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Y el inciso C, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Entonces, hoy vamos a hablar del inciso A, para poder tener, da todo a todos, ¿ok? Y bueno, como ya es la costumbre, pues vamos a empezar. Ok, y bueno, en las lecciones del Espíritu Santo, no sé si ustedes recuerden, los que ya han estado tomando pues el curso, pues las lecciones son muy bonitas porque pues nos hace recordar que muchas veces nosotros cuando damos, a pesar de que pensamos que al dar algo se nos está quitando o nos está quedando menos, pues aquí nos recuerda que no, y que para poder nosotros tener ya sea felicidad, paz, hasta si quieres cosas materiales, pues tienes que dar todo a todos, ¿no? Pero bueno, en las lecciones del Espíritu Santo nos dice que como cualquier maestro o buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora y solo te enseña para que llegues a ser igual que él. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. No creíste en tu propia perfección. ¿Iba acaso Dios a enseñarte que habías fabricado una mente dividida cuando Él sabe que tu mente es íntegra? Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él, lo cual le impide impartirle su gozo y así saber que sus hijos son completamente dichosos. El darte su gozo es un proceso continuo, no en el tiempo, sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque no su compleción, se obstruye cuando la filiación no se comunica con él o en una sola. Así que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que vamos a escuchar a Dios decirnos, a ver, estás dividiendo tu mente, estás teniendo aquí la creación del ego. Para la verdad y para el Espíritu Santo, para Dios, para todos los que somos creyentes, ¿no? Pues pensamos que están esas dos partes y que va a venir una parte a corregirnos. El Espíritu Santo no sabe qué es el ego, no sabe qué es una mente dividida. No nos va a decir eso porque él no lo conoce. Si nos dijera, y si nosotros creyéramos que nos está diciendo, entonces esa voz, por más amorosa que sea, pues no es del Espíritu Santo, no es de Dios, o no es de tu ser, no es de la vida, es del ego. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en la mente dividida, es porque hemos fabricado el ego, y lo hemos fabricado a través de él mismo. O sea, nosotros mismos nos creemos que tenemos una mente dividida y no íntegra. El Espíritu Santo sabe que nuestra mente es íntegra, que está completa, que si nosotros vaciamos todo ese conocimiento, entre comillas, que tenemos acerca de lo que es la vida, acerca de lo que es el mundo, acerca de lo que somos nosotros, acerca de lo que es la gente que está en nuestras vidas, pues nos daríamos cuenta de que no perdemos nada si de repente pues toda esa información se borrara. ¿Por qué? Porque tu mente íntegra lo tiene todo. Tiene todo para estar feliz, para disfrutar del momento y para fluir con el momento, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nosotros no nos sintamos que fluimos con la vida? ¿Qué es lo que hace? Pues las cosas que nos suceden y que no las aprobamos, ¿no? Las cosas que no nos gustan. Es obvio que si yo quiero que mi vida sea distinta y no la es, pues me voy a molestar, me voy a sentir y me voy a preocupar. Muchas de nuestras reacciones o sobrereacciones o sobreestimulaciones vienen del rechazo de lo que nosotros estamos viviendo porque no queremos vivirlo así. Nadie rechaza algo que quiere vivir, ¿verdad? Entonces estamos en contra de lo que estamos viviendo y por eso estamos rechazándolo. No importa en qué momento de tu vida tú te encuentres, no importa la edad que tú tengas, si tú en este momento aceptas que formas parte del todo y que lo tienes todo, entonces nada te hará falta y nada habrá necesidad de querer ser cambiado. No va a haber esa necesidad de querer cambiar tu vida, de querer cambiar a las personas que están a tu alrededor, de querer cambiar la situación que estás viviendo. Te adaptas a ella, te adaptas a la vida. ¿Por qué? Porque en la adaptación está la aceptación. No es lo mismo que decir, me adapto, pero uy, no me gusta. Eso no es adaptarte. Adaptarte es de que si vas por la calle y vas en un auto y se poncha, pues no te enojas ni te estresas. Por más de que digas, es que ya tenía una cita, una entrevista a trabajo, o tenía que llegar a presentar una junta, o tenía que hacer un examen. O sea, está sucediendo la cosa, esa situación no la puedes cambiar. ¿Por qué sucede? Porque así es la vida, así vas con la vida. El querer nosotros controlar la vida y el mundo hace que nos pongamos una roca sobre nuestros hombros y que no nos deje avanzar y que nos estrese y que nos duela y que nos pese. O sea, no necesitamos estar cargando una piedra literal, ponérnoslas, no la necesitamos para darnos cuenta del peso que nos estamos poniendo. Sin embargo, nos los estamos poniendo. Un buen maestro enseña mediante un enfoque, si queremos llamarle positivo, pues así es como lo enseña, ¿no? No mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos a alguna persona que, independientemente de la circunstancia que le toca vivir, siempre tiene una respuesta agradable, una respuesta positiva. O sea, una respuesta que dices tú, ¿cómo es posible de que estés aceptando con, con tanta, valga la redundancia, aceptación, ¿no? Lo que estás viviendo cuando, pues, cualquiera no lo aceptaría. ¿Por qué? Porque va fluyendo con la vida. ¿Por qué? Porque no está rechazando el momento. Por ejemplo, para la gente que es muy demasiado organizada, ¿no? Y que de repente tiene bien organizada su casa, si le mueven algo del lugar, pues tal vez dice, bueno, movió una cosa. De repente le mueven otra, vienen amigos o familia y les mueven ahí todo. Entonces llega un momento en que la persona ni está disfrutando de la convivencia o del momento, sino que está pensando, ya me movieron todo, ¿no? Y no me gusta cómo se ve, o sea, ¿por qué en cosas tan simples, tan sencillas, no te dejas fluir y decir no pasa nada? Porque si eso te estresa, eso te saca de quicio, imagínate que vas realmente a un momento que tú consideras el más importante de tu vida y todo te sale pues diferente a como lo planeabas. Que se te poncha el auto, que se te cae el tacón del zapato, que se te troza el pantalón, qué sé yo, ¿no? Todo va en contra de lo que tú habías planeado. ¿Y eso quiere decir que la vida va en contra tuya? ¿O quiere decir que tú sientes que la vida va en contra tuya? Si tú sientes que la vida va en contra tuya, es porque tú tienes expectativas y ya planeaste algo que tú no sabes qué es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿quién ahí puede ser flexible? ¿La vida o tú? La vida va a seguir su camino y puede que sí cambie y digas, ah, ya cambió, ya me está gustando. Y puede ser que ahora se vaya por otro lado y te muestre esto y diga, no, espérate, no te vas para allá porque no me gusta ese camino. No importa los senderos que la vida te lleve, a los senderos que la vida te lleve, tú te puedes adaptar a ellos, reconociendo que en el camino que tú te diriges no hay nada que te vaya a dañar o que te vaya a lastimar. Entonces, hay muchas clases de sueños que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, los que recordamos los sueños, hay gente que no los recuerda o nunca, o tal vez dice, tal vez me acuerdo de una vez que soñé, porque sí hay personas que no recuerdan sus sueños. Pero todo este tipo de sueños, por más bonito que sea, cuando tienes un sueño muy bonito, tal vez soñaste que te ganaste la lotería, o que andas viajando por todo el mundo, que tienes mucho dinero, que se te acaban los problemas, si estás enfermo, que estás completamente sano, etcétera, etcétera. Y dices, ¡ah, qué bonito sueño tuve! Pero si tienes una pesadilla, que dices, ¡ay, tuve una pesadilla! Tuve una pesadilla bien fea, lo voy a contar. Y entonces nos queda esa sensación y nos queda hasta la preocupación probablemente, pero no dejan de ser sueños. Igual aquí en la vida real, entre comillas, estamos viviendo en sueños. Si nosotros no estamos viendo luz, no estamos viendo bienestar, si no nos sentimos apapachados, si no nos sentimos protegidos, entonces estamos caminando por el sendero de la oscuridad. La luz del Espíritu Santo desaparece esa oscuridad. Su luz es siempre la llamada a despertar. No importa lo que hayas estado soñando, no importa lo que has estado pensando que es tu vida o lo que es el mundo. Cualquier situación que nosotros vivimos en este momento y cualquier situación que ya hemos vivido no ha sucedido para siempre. No hay nada duradero en los sueños. ¿O sí? Díganme ustedes. Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, cualquier situación que estás viviendo, no te preocupes. No vamos a estar mucho tiempo en este cuerpo en el que nos estamos identificando y en el que probablemente estamos sufriendo. Se va a acabar, no va a ser así toda tu vida. Pero cuando tú reconoces que no eres solamente ese cuerpo, que eres alma, que eres luz, pues entonces tu vida se va a transformar. Hay muchas situaciones que no comprendemos por qué suceden, por qué están sucediendo, pero por lo mismo, porque no comprendemos, debemos ser conscientes que no sabemos. Entonces, ¿cómo quiero controlar algo? ¿Cómo quiero que algo cambie si no sabemos? No podemos controlar nada. Inclusive alguien dice, no puedo controlar mis pensamientos. No tienes que controlar tus pensamientos. Pero eso es que me están haciendo daño. Pues si te están haciendo daño, tú puedes decidir que ahora ya no te van a hacer daño. Que cada vez que piensas eso, uy, te da bienestar. Que cada vez que piensas eso muy malo, uy, te viene toda la suerte del mundo. O sea, eres tú el creador de tus emociones y de tus sentimientos. Tú decides cómo ver la vida, cómo manejar tu vida, en dado caso de que la quieras manejar. Pero si tú te dejas fluir con la vida, no hay necesidad de querer transformar algo o de ponerle una simbología, decir, ah, ahora esto me causa suerte, me causa bienestar. No hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque la mente es íntegra, no está dividida. Y una mente íntegra está conectada con todo. En estas lecciones del Espíritu Santo, en el inciso A nos dice que para poder tener, da todo a todos. Cuando tu cuerpo, nos dice el libro, cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Qué hermoso, ¿no? Cuando nuestro cuerpo, nuestro ego y nuestros sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por el qué dirán, por lo que decimos, por lo que no hicimos, por lo que vamos a hacer, por lo que no somos, porque no ganamos, porque perdemos? Tal vez piensas que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada, porque la muerte no es nada. Todo se logra con la vida, y la vida forma parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente. El cuerpo ni vive ni muere, porque no puede contenerte a ti que eres vida. Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte, puesto que yo la superé. La muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión, al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna, esta tampoco resultará. Este párrafo que les acabo de leer, si tienen la oportunidad, vuélvanlo a leer o vuélvanlo a escuchar cuando esté la grabación mañana, porque nos dice todo. Para poder tener, da todo a todos. Es el inciso A del capítulo 6 del apartado 5. ¿Okay? Y es cierto, ¿no? Imagínense el ejemplo que di ayer, ¿no? De que cuando uno está jugando, cuando es niño o niña, está jugando con sus juguetes y les pone vida a sus muñecas, digamos las Barbies, ¿no? En mi caso. Imagínense, yo le puse un nombre, su cuerpo pues es la figura de la muñequita de la Barbie, su vida pues es lo que yo le estoy creando, lo que estoy diciendo, y su personalidad y todo, ¿no? Entonces, esa voz que le está dando vida, ¿de dónde viene? Viene de mí, ¿no? Imagínense que esa voz que le está dando vida, pues es tu alma. Entonces, cuando vamos al cuerpo, vamos a decir, vamos a meternos aquí, ok. Entonces, cuando me salgo del cuerpo, me voy a meter en otro, para los que creen en la reencarnación, ¿no? Otro personaje, en otro momento. Y nosotros pensamos que cuando morimos, cuando dejamos este cuerpo, entonces sí, decimos, ahí sí me doy cuenta que nuestra alma es eterna. Pero no pienses que nada más lo vas a lograr con la muerte. La muerte no es nada, nos dice aquí. Todo se logra aquí con la vida. Tú vivo ahorita, reconociendo que no eres tu cuerpo, que no eres tu ego y que no estás soñando, entonces te das cuenta de tu eternidad y que eres eterno, que has sido eterno y serás eterno. ¿Qué es lo que quiere la gente a veces? Que trae muchos problemas y dice, ya no puedo, ven la muerte como una solución. Y pues se dan cuenta, ¿no? Quienes pues no lo pueden hacer y que trataron, se dan cuenta de que había algo más. Mucha gente juzga a la gente que se quita la vida, cuando lo único que están buscando es estar en paz, estar felices. No necesitas llegar a esos momentos, porque tú tienes esa fortaleza. Cuando tú despiertas de tu pesadilla, porque es una pesadilla lo que se han estado creando, lo que han estado soñando, cuando uno despierta de esa pesadilla, se dan cuenta que estaban dormidos, que estaban sufriendo por ese sueño o ese mal sueño. Nos dice el libro: he dicho que el Espíritu Santo es la motivación de los milagros. El Espíritu Santo te dice siempre que solo la mente es real, porque es lo único que se puede compartir. El cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues el cuerpo no tiene ningún sentido. Para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. A estas alturas esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. ¿Por qué? Porque siempre decimos: tengo un problemón, ¿no? O tengo unas cosas que solucionar y me quita todo el tiempo. O ya no puedo, no encuentro cómo solucionarlo. Recuerda esto, que para el Espíritu Santo no hay grado de dificultad en los milagros. No importa qué problemón, entre comillas, piensas tener. O qué condición física tienes. No importa. ¿Por qué? Porque no hay grados de dificultad en los milagros. Hoy vamos a recordar que el Espíritu Santo, como es íntegro, como es amoroso, pues siempre está con nosotros y siempre está a nuestro lado, y es el que puede transformar nuestra percepción en conocimiento. No nos vamos a valer del ego, no nos vamos a valer del cuerpo, porque entonces estamos con el ego, o viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo el ataque. El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer, para vanagloriarse, ¿no? Por eso escuchamos la palabra: ¡ay, qué egoísta eres! ¿Por qué? Porque uno se vanagloria, uno ataca, uno quiere placer a través del ego. Y entonces, de esta manera, pues vemos la locura. Y la locura de esta percepción la convierte en algo que pues te da miedo. Pero el Espíritu Santo dice: no, mira el cuerpo. El cuerpo lo puedes utilizar como un medio de comunicación. ¿Para qué? Para corregir, para comunicar, para compartir amor, para compartir este acto de comunión. Para darte cuenta que no hay nadie que te pueda atacar, ni nada que puedas temer. ¿Se acuerdan que en alguna parte de los apartados decía el ego se había traído? Bueno, no es el apartado, nos decía en el libro de del poder de la hora o de la nueva era. No recuerdo cuál de los dos libros, pero son de Eckhart Tolle. Pero decía que los egos se ven atraídos por egos mayores. ¿A quién admiras tú? Piensa. Esperemos a que no admires a un ego mayor, ¿verdad? Porque si lo estás admirando, pues puedes desprenderte del ego y darte cuenta de que por ahí no es, de que puedes despertar. Entonces, para poder tener, da todo a todos. ¿Qué vamos a dar? primero este primer paso, ¿no? Esta primera lección. Este es un paso preliminar básico y único que tienes que dar por tu cuenta. Cuando decides ir en esta dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Tal vez cuando dices tú, para poder tener, da todo a todos, tal vez se agudiza, no sé, tus conflictos, ¿no? Y tal vez sientas que en lugar de resolver tus conflictos, tus problemas se están pues poniendo más fuerte. Pero esto es porque estás invirtiendo en una percepción distorsionada, en una... estás viviendo tu vida a través de una percepción en la que tú piensas que dar te quita. Y no vamos a rectificarla y vamos a reconocer que el dar no me quita, me expande. Dice el libro que algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo, experimentando un agudo conflicto. Y en este punto puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia su resolución. Puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda. Pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, pues ya no estarán solos. Entonces, no te vayas a quedar en este paso. Es probable que también pienses que mejor te quedas ya con lo que tienes, porque se te hace tal vez muy difícil decir, no, es que yo tengo muchos sueños, Janet. Tengo muchos planes para mi vida. Entonces, no puedo decir que eso no importa en mi vida, si es así como mi vida se ha, o ha tenido sentido mi vida. Entonces, por eso es que cuando uno está totalmente identificado con el ego, pues va a haber un conflicto en su vida. Tal vez todos estamos ahí con este conflicto. No importa que uno lo vea menor o mayor, o sea, es el mismo conflicto. Entonces, no nos vamos a quedar, no vamos a aceptar el conflicto y vamos a dar el siguiente paso, ¿ok? Para este paso se nos va a prestar ayuda, nada más ábrete a escuchar a tu ser, a la vida, a Todopoderoso, a quien tú creas, a tu guía, a tu maestro, pero hoy escucha y recuerda que no estás solo. ¿Ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado con el inciso A. Y para poder tener, da todo a todos. ¿Ok? Es la primera lección. Y la lección del día es la número 41 y nos dice, Dios va conmigo donde quiera que voy. Dios va conmigo donde quiera que voy. Con el tiempo, la idea de hoy desvanecerá por completo la sensación de soledad y abandono que experimentan todos los que se consideran separados. La depresión es una consecuencia inevitable de la separación, como también lo son la ansiedad, las preocupaciones, una profunda sensación de desamparo, la infelicidad, el sufrimiento y el intenso miedo a perder. Todos los que ahorita se sienten con algún problema, con no sé, de lo que les acabo de mencionar que nos dice el libro, recuerden esto, que Dios va conmigo donde quiera que voy. Los que se consideran separados han inventado muchos remedios, entre comillas, nos dice, para que, según ellos, son los males del mundo. Pero la única cosa que no han hecho es cuestionar la realidad del problema. Los efectos de este, no obstante, no se pueden sanar porque el problema no es real. Lo que te causó una depresión, lo que te causa una ansiedad, cualquier idea que tú tengas en tu mente, analízala. Cualquiera o cualquieras. Y recuerda, esos problemas no son reales. La idea de hoy tiene el poder de acabar con todo este desatino para siempre. Pues eso es lo que es un desatino, por muy serias y trágicas que parezcan ser sus manifestaciones. En lo profundo de nuestro interior, yace todo lo que es perfecto, presto a irradiar a través de ti sobre el mundo. Entonces, esto va a sanar todo pesar, todo dolor, todo temor y toda sensación de pérdida, porque curará a la mente que pensaba que todas esas cosas eran reales y que sufría debido a la lealtad que les tenía. No tienes por qué tenerle lealtad a esos pensamientos que aparte tú inventaste o que se inventaron a través del ego, si te funciona mal, porque no son ciertos. Entonces, ¿por qué le vas a guardar lealtad a algo que te sientes que te está destruyendo? Cuando sabes que no hay destrucción en ti, cuando sabes que tienes a alguien que va contigo donde quiera que tú vas. Puede ser Dios, si crees en Dios. Puede ser la vida, puede ser tu esencia, puede ser tu luz, puede ser la fuerza universal, como tú le quieras llamar, pero ahí está. No tienes por qué guardarle lealtad a algo que tú sientes que te está destruyendo o algo que te duele. Hoy vamos a repetir la idea de vez en cuando. Si observas que eso te ayuda, la puedes decir en los momentos que te causan desasosiego. Hoy vamos a tener una sola sesión de práctica larga, va a ser por la mañana, a ser posible tan pronto como te levantes, así que en cuanto se levante mañana la pueden hacer y ahorita también. Te vas a sentar en silencio de 3 a 5 minutos con los ojos cerrados y al comienzo de la sesión de práctica vas a repetir la idea hoy muy lentamente. Vas a decir: Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Y no trates de pensar en nada en particular. Trata en cambio de experimentar la sensación de que estás sumergiéndote en tu interior. Más allá de todos tus pensamientos vanos del mundo, trata de llegar hasta lo más profundo de tu mente, manteniéndola despejada de cualquier pensamiento que pudiera distraerte. Entonces, con este ejercicio y con la práctica durante el día, vamos a tratar, o estamos tratando, de dejar atrás las apariencias y de aproximarnos a la realidad. Como nos dice el libro, es perfectamente posible llegar a Dios. De hecho, es muy fácil, ya que es la cosa más natural del mundo. Podría decirse incluso que es lo único que es natural en el mundo. El camino quedará despejado si realmente crees que ello es posible. Este ejercicio puede producir resultados asombrosos incluso la primera vez que se intenta, y tarde o temprano acaba por tener éxito. A medida que avancemos, ofreceremos más detalles acerca de este tipo de práctica. No obstante, nunca fracasa del todo y es posible tener éxito inmediatamente. Entonces, la idea la puedes repetir durante el día. Puedes cerrar los ojos, la dices lentamente, piensa en lo que estás diciendo, en el significado de sus palabras, y recuerden: Dios va conmigo donde quiera que voy. Y con esto finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales.